Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Y quién les habla? Clarisa Gambera. Estoy aquí con Néstor Cortés. Nosotros somos REC y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y cada viernes, esta radio maravillosa, esta radio que está cumpliendo 20 años, nos abre sus puertas, les abre las puertas a estudiantes de nivel primario, de secundaria, cada tanto algún jardín, para que puedan expresar sus ideas, sus opiniones respecto de algunos temas de interés. También mostrar las producciones que se hacen en cada una de las escuelas, donde se trabaja un montón. Pero tal vez hay gente que ahora está escuchando la radio y no sabe bien. Así que vamos a disfrutar de una hora de aire con voces de adolescentes. Y en este caso les doy la bienvenida. ¿Cómo les va? Todo bien, muchas gracias. Son estudiantes de la Escuela Joaquín B. González, ¿cierto? Sí. La Joaquín B. González, entonces, una radio vecina de Radiográfica. Vamos a empezar a hablar de radio. Saludamos a Julián Pelliza en la operación técnica de este ciclo. Te extrañábamos, Julián. Ahí están saliendo al aire con él, piloteando este barco. ¿Cómo andan, chicas? Están haciendo radio, me acaban de soplar. ¿Quién me cuenta? Presentate y contame qué es esto de que hacen radio. Radio a contraturno, ¿cómo es? ¿Tu nombre? Bianca. ¿Qué estás haciendo, un taller de radio? Bueno, en taller de radio nosotros estamos haciendo, nosotros primero, antes que nada, cuando yo llegué por primera vez, empezamos con un pequeño trabajo que fue sobre las Malvinas. Espera, Bianca, contame, pero ¿en qué momento se hace? Luisana, ¿en qué momento es ese taller de radio? ¿Cómo que? ¿Está dentro de la cursada, es a contraturno? ¿En qué momento cursan el taller? Pues sería después de clases. Ay, me contesta Jime. Después de clases, contraturno. ¿Está bien? ¿Está bien o está mal dicho? Está bien. O sea, ¿qué días ustedes se quedan un ratito más? Sí. Los lunes nos quedamos desde la 1 y 15. Hasta a la 1 y 15 hasta las 2 y media. A veces hacemos unas horas extra. Bien, unos minutos extra. ¿Eligieron hacer el taller de radio? Sí. ¿Es por elección? Por elección. Bien, y me decías que el primer trabajo estuvo en torno de Malvinas. Así es. ¿Con qué profe están haciendo el taller de radio? Con la profesora Gabriela. Gabriela, que, a ver, espera, que no tengo el apellido. Gabriela Rando, que está acá, que ya no es la primera vez que viene, es una vieja amiga de la casa. Venimos compartiendo esta experiencia de hacer radio. Bueno, y ahora esto del taller contraturno. Arrancaron con el contenido de la Malvinas, pero ¿qué hicieron para que sea un contenido radiofónico? Yo sinceramente no sé, no participé. Ustedes sí. ¿A vos llegaste después? ¿Te sumaste después? No, es que yo estaba viendo cómo estaban haciendo estaba grabando y todo eso. Y dije, bueno, yo voy a jugar jueguitos. Mientras ustedes hagan, yo lo voy a ver. Vas a mirar. Y estuviste, pero estuvieron grabando entonces. Sí. Del contenido de la hoja pasaron a grabar. Así es. Bien. ¿Te acordás algo más? ¿Grabaron? ¿Usaron algún sonido? ¿Pensaron música? Bueno, sí, estuvimos pensando unas músicas, pero lo que principalmente, yo me junté con un grupito para hacer eso, y estuvimos principalmente discutiendo quién leería qué, más que nada. ¿Viste? Hay que ponerse de acuerdo en la radio. Claro, la radio es un trabajo en equipo, y hay que empezar a ponerse de acuerdo. ¿No es fácil ponerse de acuerdo, o sí? No fue nada fácil. Nada fácil. La primera vez que ¿Vos leíste en voz alta? No. No te animabas, porque te da vergüenza. La primera vez que te escuchás, ni te reconoces la voz, ¿no? Decís, sí, esa voz soy yo, te da más vergüenza escucharte. Después uno descubre que hay muchos posibles papeles en la radio, porque hay gente que no quiere hablar, pero quiere producir. Hay gente que le gusta musicalizar, y a Julián, mira, le gusta sacarnos al aire, pero no viene acá a hablar. Entonces, uno puede elegir dónde quiere estar, ¿no? Sí, así es. ¿Qué te gusta a vos más de ese taller de radio? ¿Cuál es tu parte preferida? Mi parte preferida supongo que es cuando grabamos, pero me gusta más la parte en donde aparece la edición. Me gusta ver cuando la profe nos enseña un poco sobre recortar algunas grabaciones o agregar sonidos, amplificar un poco. Bien, editar. Lu, ¿a vos qué te gusta más? Lo que a mí me gusta más es estar entre mis compañeras y compañeros editando y grabando. Bien, esa parte les gusta sí. La parte de la producción radiofónica. Y vos que estuviste ahí mirando, que ya después te incorporaste, la primera parte mirabas y después... Sí, yo la primera vez estaba mirando, para el segundo proyecto ya daba ideas y todo eso. Y bueno, y lo que me gusta de ir a radio es... porque están las dos, supongo, porque está la hermana mayor y la hermana menor, así que digo, ay, bueno, vamos, yo me acompaño con ellas. Vamos. Bien, a pasar, se armó un grupito ahí, que está bueno. ¿Trabajan con un grabador, con la compu, qué más? Con micrófono y... ¿Micrófono? ¿Qué coso? Sí, micrófono, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué más? Y computadora, no, nada más. Solo eso. Bien, ahí también hay otra magia, ¿no? La magia de la edición, que mientras que editamos nos damos cuenta que todo lo que vemos, escuchamos, está editado. ¿Vieron que al principio, antes que uno vea la magia de la edición, donde se puede cortar, mejorar, elegir qué se ve y qué no se ve, o qué se escucha y qué no se escucha, uno cree que siempre está viendo la realidad por los medios de comunicación? Con la edición uno se da cuenta que está todo editado, ¿no? Sí. Es interesante eso también porque, bueno, fomenta la mirada crítica sobre los medios de comunicación. Si no, la gente se cree que todo lo que ve, escucha, es la verdad. ¿Ustedes qué dicen? Es un aprendizaje que con la práctica de hacer radio también viene adherido ese aprendizaje, ¿o no? Sí, así. Sí. Bien, bueno, cuéntenme, ¿hicieron un podcast? Sí, sí, hicimos podcast. Bien, vieron, ustedes saben, ¿no?, que la radio tiene muchos años y que hubo muchas discusiones y la radio ya estaba envejecida y nadie más la iba a escuchar, y la radio parece que se transforma. Parece que el podcast es la forma que ingresan nuevas generaciones, gente joven, a escuchar algo que es radio, ¿no? Pero ahí no es en vivo. ¿Qué es un podcast? ¿Quién me explica? O por ahí hay alguien que está en un auto escuchando la radio ahora y no sabe. ¿Qué es un podcast? Buena pregunta. ¿Qué es un podcast? ¿Ustedes qué hicieron? Contame lo que hicieron. Bueno, yo por lo que tengo entendido, sí, que es un podcast y como nosotros hicimos... Dale. Es que sería más que nada un audio, un video con audio, más que nada. No, no tiene nada de relevante, no tiene tantas imágenes. Como mucho tiene como... 4 imágenes. Hay que armar un guión. Sí, más que nada se habla, se escucha el guión que se ha preparado. Bien, ¿y preparar ese guión requiere previamente una investigación? Sí. ¿Eligen un tema? Sí. Contame más, ¿qué tema eligieron? ¿Alguno que hayan hecho? El corazón delator de Edgar Allan Poe. Bien, ¿leyeron ese cuento? Sí, sí, lo leí, tuvimos que leer. ¿Les gustó? Sí, más me gustó cuando la profesora hacía esos soniditos y cuando lo leía con esa emoción, de esa voz de terror, esa, y hacía esos soniditos de los dientes. Aparte, ¿te acuerdas que la parte final contaste con una voz más gruesa, más sorprendente? Bien, la voz, ahí me interesa esto, Jime, que decís, porque la voz es un instrumento maravilloso para la radio, ¿no? Quien sabe poner la voz genera climas, puede construir personajes... genera silencio, suspenso, y lo mezcla con música y lo puede mezclar con efectos de sonido. Bueno, y ahí vamos haciendo esta traducción maravillosa al lenguaje radiofónico, ¿no? Hablarle al oído para que vea, decimos nosotras y nosotros en las aulas cuando damos clase con los más peques. Entonces, corazón delator, ¿y me trajeron un pedacito para que escuche? Sí, voy a escuchar un poquito, a ver, este podcast de corazón delator que armaron. Hola a todos, bienvenidos al taller de radio podcast de la Escuela de Comercio número 1, distrito número 4. Hoy vamos a contar historias de terror, donde la imaginación y el miedo se usan para crear historias que te harán temblar. Hoy les presento El corazón de la torre, de Edgar Allan Poe. Ahora, ¿están listos? Es cierto, siempre estoy muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirma usted que estoy loco? La enfermedad había usado mis sentidos en vez de destruirlos sin gustar. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que podía oírse en la tierra. Y en el cielo. pensando con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad le cuento mi historia. No es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez conseguida, me costó noche y día. Yo no conseguía ningún propósito. Tampoco estaba al colegio. Sin mucho abrigo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Jamás. Si no me interesaba. Me parece que fue suerte. Sí, eso fue. Tenía un hijo semejante al enrique, un hombre celeste, y me daba con la tela. Cada vez que me tomaba a mí, se me daba la sangre, y así, todo lo otro. Nunca lo había visto, ni a mí, pues bien me notaba abierto y ya me la tiró para siempre. Usted me tengo por loco, pero loco no sabe nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía girar el picaporte. Que se corta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande como para sacar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cegada, completamente cegada, de manera que no se veía ninguna luz. Y tras ella, pasaba la cabeza. Oh, escuchábamos un fragmento, ¿no?, de Corazón Delator, un podcast de estudiantes de la Joaquín, que son todas de distintos años. Vos, Jime, vos estás terminando. Sí, último año. Quinto. Sí, quinto, ya termino. Qué ya, bien. Ya se acaba. Bianca, ¿vos en qué año estás? En cuarto. ¿Y Luisana? En segundo año. Bien, distintos años que comparten esta experiencia del taller de radio. Leyeron, pensaron efectos de sonido posible y buscaron. Sí. Es un trabajazo eso, ¿no? Bastante. Bastante. Fueron guardando y después viendo dónde podían insertar cada uno de los sonidos. Sí. ¿Qué te parece, Luisana? ¿Quedó lindo? Sí, me quedó muy lindo. Bien. Y escúchame, Jime, ¿qué onda escuchar tu voz? Que me da vergüenza. Viste que escuchas tu voz por, no sé, un audio, todo eso, y te da vergüenza y dices, ¡esta es mi voz! Esa soy yo, es rarísimo, ¿no? No sí, sé. Sí, algo de ajenidad, ¿no? ¿Y vos? ¿Vos estuviste leyendo ahí? ¿Estaba tu en voz, el corazón no? Delator, sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo te escuchaste? Sentí que mi voz era como el de una nena muy chiquita, tipo de 5 años, y me dio mucha vergüenza. Y escúchame, ¿leíste muchas veces o de una te salió? Para practicar leer en voz alta. Sí. ¿Te equivocaste muchas veces? Sí, varias veces. Y pudieron volver a hacerlo, bien, porque sí. Quedó perfecto. Bueno, cuéntenme, ¿hay una sorpresa? ¿Trajeron una sorpresa? Yo traje caramelos, pero... ¿Caramelos también? ¿Una sorpresa? ¿Algo sobre zombies? Sí. ¿Qué es eso de zombies? Nosotros hicimos una encuesta zombie en nuestra escuela. A ver, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, más que nada nosotros estuvimos preguntándole a compañeros nuestros de qué harían si estuviéramos en la escuela con una invasión zombie. Uf, ¿qué hacemos si llega una invasión zombie en una escuela que tiene 120 años, ¿no? Sí. ¿Cumple 120 años invasión zombie en la Joaquín B. González? Yo creo que es una buena historieta, podemos hacer una serie. A ver, vamos a escuchar la sorpresa que nos trajeron, el bonus track. Ahora escucharemos las estrategias de supervivencia de los alumnos frente a una invasión zombie. Si estuvieras en una invasión zombie, ¿cuál sería el lugar en donde te refugiarías y por qué? Yo iría abajo, para acá, y me encerraría en el buffet. Cierro la puerta y pongo una silla así, un mueble re grande así, me como todo lo que haya y después me voy. Mis últimas horas voy a disfrutar comiendo una rica empanada así, crujiente, caliente, y después me salgo para que me maten porque vivir así no se puede. O si los zombies solo atacan hombre, y me escondería en el baño de la mujer.

acercar el sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué miedo voy a ser yo? No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a ser yo? Siempre mentira, esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Ay, no sé ni por acá me enrosco. Buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tenga. Y acá estamos, hora libre en el barrio. Entró gente nueva. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien. Escúchame, ¿vas a contarme algo sobre el coro que acabamos de escuchar? Una maravilla. Sí. ¿Qué onda? Contame un poco. ¿Qué te cuento? ¿Quiénes son los integrantes, las integrantes de ese coro? La profe Karina. Sí. ¿No, Karina? ¿Y hay gente de distintos cursos o es solo un curso? No, hay gente de distintos colegios que vienen a participar, a cantar. ¿Y en qué hora le funciona, Gaby, el coro? Los miércoles de 6 a 7 y media, los sábados de 11 a 1. Y los lunes, martes y creo que miércoles de 3 a 5 y media. Entonces es un espacio abierto a la comunidad al que pueden venir estudiantes de otras escuelas y personas de la comunidad en general. Sí. ¿Vos sos parte de ese coro? Eras. ¿Y cómo? Contame un poco la cocina, ¿cómo es? ¿Eligen una canción? Sí, algunos elegimos canciones o nos traen canciones. ¿Y los ubican según el registro de voz? Sí. Está soprano, mezzo, ¿Y vos te gustaba el coro? Sí. Bien, ¿por qué dejaste de ir? ¿Se te complicó? Sí. Se te complicó. Muy linda la producción que armaron. ¿Graban cada tanto producciones? ¿Hacen cada tanto eventos abiertos? Conciertos, mira. A distintos lugares, colegios y así. Muy interesante. Entonces, yo no sabía que en la Joaquina estaba esa experiencia de coro. Está bueno porque es una escuela que queda cerca. Tal vez hay gente que está escuchando que si quiere sumarse a un coro puede, ¿no? Sí. ¿Está abierto? Sí. Perfecto. Entonces puede ir a averiguar a la Joaquín sobre esta posibilidad de integrarse, ser parte de un coro. ¿Y quién más se integró a este bloque? Preséntate, ¿cómo te llamas? Nombre, dígame los nombres primero. Sheila González. Sheila, bienvenida. ¿Y aquí? Yelixa Maza. Yelixa, la digo mal. Lo anoté 3 veces y lo digo mal igual. Perdón. Bienvenidas. Y después seguimos con la gente que ya estaba. 120 años cumple la escuela. Son un montón de años. Sí. Bien. ¿Ustedes empezaron en primer año? ¿Ustedes de qué año son? Segundo o tercera. ¿Vos, Gaby? Segundo o tercera también. O sea, hace un año que están las de quinto y las de quinto estarán desde primer año en la escuela. Sí. Sí. ¿Y tercero eras? Cuarto. Cuarto. ¿También estás desde primer año? Sí, estoy desde primero. O sea, ustedes son parte de una historia que tiene 120 años, inscribieron hace 5, 4, 3, pero son parte de una historia tremenda, ¿no? De este barrio. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sabían cuando entraron a la escuela que era una escuela con tanta historia? No, en un inicio no. Al inicio uno no sabe. ¿Quieren que escuchemos un audio? Tenemos... tenemos el audio que lo hizo... Les voy a contar algo porque la gente no sabe. Este taller de radio que tiene a Gaby como profe se va nutriendo de aportes de otros cursos. En este caso, el profe Tapia, mandó una grabación que hizo una compañera de ustedes de tercero segunda. Esa compañera hizo un primer audio sobre la historia de la escuela. Es Aldana Selene Mamani Charcas, alumna de tercero segunda del turno mañana. A ver, vamos a empezar a escuchar un poquito de la historia de la Joaquín B. González, una escuela que está acá cerquita, al Montes de Oca, en Barracas. Hola, bienvenido. Me llamo Aldana y soy estudiante de la Escuela de Comercio Dr. Joaquín B. González. Es un placer contarte un poco sobre la historia de esta institución que tanto significa para nuestra comunidad. Nuestra escuela tiene una larga y valiosa historia que comenzó hace más de 100 años. Todo empezó en noviembre de 1904, cuando el Consejo Escolar número 4, presidido por el profesor Agustín R. Cafarena, organizó una exposición para mostrar el trabajo de las escuelas bajo su jurisdicción. Esta exposición llamó tanto la atención que incluso fue destacada por la prensa y visitada por importantes autoridades del momento, como el ministro de Instrucción Pública, el doctor Joaquín B. González. Durante su visita, el doctor Joaquín B. González notó la necesidad de crear una escuela de enseñanza comercial en esta zona de la ciudad. Por eso, encargó al profesor Santiago H. Fitzsimón estudiar cómo llevar adelante esta idea. Así fue como, el 17 de marzo de 1905, se fundó la Escuela Superior de Comercio Sección Sur, que abrió sus puertas en la avenida Martín García 874, en el mismo edificio que hoy ocupa la Escuela Número 9 de Artes Gráficas. Con los años, nuestra escuela fue creciendo y ganando prestigio. En 1941 recibió el nombre de su fundador, Dr. Joaquín B. González, como homenaje a quien impulsó su creación. Ese mismo año nos mudamos al edificio actual, ubicado en la esquina de Avenida Montes de Oca y Australia, donde seguimos funcionando hasta hoy. A lo largo de estos 120 años, nuestra escuela no solo ha formado estudiantes en lo académico, sino que también ha sido un espacio de crecimiento personal, compañerismo y compromiso con la comunidad. Muchas gracias por tu atención. Te invito cordialmente a visitarnos en la Noche de los Museos para que puedas conocer de cerca nuestra historia y todo lo que representa nuestra querida escuela. ¡Te esperamos! Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Somos mayoría. Cristian D'Alessandro y todo un equipazo a pura alegría, sorpresa y emoción. Domingos de 10 a 12 por FM 89.3. Radiográfica. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes de 16 a 18 horas. Los domingos a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Estábamos compartiendo ahí 120 años de historia, si te gusta o no te gusta la escuela. ¿Todas les gusta la escuela? Sí. Uno se va querenciando, ¿no?, con la escuela. Y me contaban la historia del director. Parece que el director, Ricardo Barone, seguro que está escuchando, le vamos a mandar un saludo, ¿no? Que tiene muchos años, no tiene 120, ojo, no nos confundamos. Pero tiene muchos años en la escuela, me contaron. ¿Cuántos años tiene? Cierto, buena pregunta. Bueno, no vamos a preguntar, pero hay una entrevista que le hicieron, ¿no? Sí, al director de la escuela, al director de la escuela Joaquín B. González, que a mí me sopló la profe que fue estudiante de la escuela. O sea, que conoce y quiere a la escuela, tuvo muchos años y que pasó por distintos roles. Vamos a escuchar un poquito la entrevista que le hicieron al director, a Ricardo Barone. Bueno, nosotros somos talleres de radio y por si usted no me conoce, yo soy Santiago Gabriel Chávez. ¿Recuerda su primer día en esta escuela? Marzo de 1985, ahí conocí a mi mejor amigo que tengo en la actualidad, Leonardo Casir, el que era compañero de escuela mío. Había sol, y me tocó el aula del primer piso al fondo para el lado de Isabel la Católica. Y fue el primer año que se venía sin uniforme. Hice toda la carrera desde alumno, preceptor, trabajé en secretaría, profesor, hasta llegar al director. ¿Qué opina usted de los alumnos de este colegio sin importar el curso ni año? Yo me siento, me identifico. Entonces yo quiero lo mejor para todos. Siempre tengo el mismo dicho, que exitoso no es aquel que gana más plata, sino aquel que trabaja en lo que le gusta. Me gusta cuando un alumno en la adversidad se repone y logra cosas. A veces, los adultos no apostamos por los chicos lo que deberíamos apostar, o no depositamos la confianza suficiente en ellos, y los chicos lo demuestran un montón de veces, que tienen una fuerza que nos supera a nosotros, y a veces hasta nos supera de sabiduría. Y esto me pasa con todos los alumnos. Chicos que de situaciones difíciles se reponen, continúan. Chicas que a pesar de muchas veces ser discriminadas o cuestiones de género, avanzan, no se detienen. No sé, acaso esta es una escuela muy inclusiva. Entonces todas esas historias de inclusión y de superación me encantan. ¿Usted recuerda el nombre de su mejor alumno? ¿Y otro peor alumno? ¿Recordás? O sea, a ver, un solo mejor alumno no hay. Hubo muchos alumnos buenos. Si vamos al hecho de que el bueno es el que tiene las mejores notas, a veces podemos caer en un error. No hay buenos alumnos si no hay una buena persona antes de un buen alumno. Que así lo de las notas muchas veces es relativo. Me acuerdo de Walter, un chico que tenía esquizofrenia y que llegó hasta ser abanderado acá dentro de la escuela. Me acuerdo de Viviana, una chica que tuvo una historia familiar trágica y que superó muchas cosas y ahora es abogada, tiene su familia y demás. Pero los nombres en este sentido son relativos. Y las notas, muchas veces, un alumno que pueda tener, alumno o alumna, que pueda tener todo 10, no implica que sea mejor que un alumno que puede tener notas 6 y hasta llevarse alguna materia. No, eso no lo hace mejor. ¿Usted tuvo algún mejor profesor? Sí, y por suerte llegué a ser compañero de trabajo de él. Cuando yo me recibí de profesor, llegué a trabajar con él. Ricardo Sarli, un profesor de geografía e historia, que te contaba la historia como si fuera un cuento, y que cuando hacía geografía argentina, él no necesitaba ir a buscar un mapa de Argentina, sino que lo dibujaba en el pizarrón y te explicaba con el dibujo que hacía él en el pizarrón. Era imposible no entender historia con él, porque por cómo lo divertido que hacía la clase. Cuando te jubiles, ¿qué será lo que más extrañes de esta escuela? El ruido, las risas, el bullicio en el patio, el timbre. Una escuela que no tiene ruido, que no tiene risas, es una escuela que no vive, que no tiene vida. Eso es lo que más voy a extrañar. Más tenés en cuenta que desde que entré al sistema educativo, es como que nunca salí del sistema educativo. Te imaginas cuando vaya al sistema educativo. Por ahí encuentro algo parecido. Aunque, bueno, toda etapa se tiene que terminar, seguramente en algún momento encontraré otras cosas que me gusten. Y bueno, no estoy tan lejos, me faltan 4 años para todo eso. No sé, por ahí me podría dedicar al rock and roll, pero ya creo que a los 60 no creo que tenga una banda exitosa. Y escuchábamos ahí al dire de la escuela de la Joaquín B. González, apasionado, ¿no?, con la tarea de acompañar, me pareció, sobre todo a estudiantes. Decía, me gustó eso de que el mejor estudiante o el mejor alumno no es el que tiene todo 10 necesariamente, ¿no? Que también hay que ser buena persona. Me gustó eso de apostar por los estudiantes que dijo. ¿Ustedes están frecuentemente con el director? ¿Lo ven? ¿A veces no lo ven? ¿Cómo es? A veces los vemos, otras veces no. Pero lo más normal es verlo en lugares como en actos o cuando entramos y tenemos que saludar a la bandera, ahí también lo ven. Es enorme la escuela igual, es una escuela... Es una enorme... Claro, debe pasar muchas cosas en una escuela. Está ahí desde el año 85, wow. ¿Y ustedes qué van a extrañar de la escuela? ¿Vos qué te estás yendo, Jimé? Bueno, voy a extrañar la pileta, supongo. La pileta divina, ¿no? Sí. Claro, esa escuela tiene una pileta. Y aparte la biblioteca es hermosa la biblioteca. Tiene muchos libros, tiene cuentos de terror, acción. ¿Te acuerdas que leímos ese cuento de, viste que de terror de que un niño iba por el mundo solo? Era hermoso. O sea, vas a extrañar la pileta y la biblioteca, dos lugares maravillosos de la escuela. Todavía te falta vos para irte, ¿no? Sí, me falta un año, pero se siente que ya me estoy por ir, que estoy envejeciendo también. Un montón de cosas. Que estoy envejeciendo, me dijo. No, no estás envejeciendo, todavía queda un montón. Pero uno guarda en un lugar muy especial a algunos profesores, a algunos rincones o momentos de la escuela, y uno se lo lleva. Y están buenos. Es muy constitutiva la escuela secundaria, uno se hace amistades. Y hay profes que te dijeron alguna cosa que te abrió una puerta, que te dejó pensando. Yo todavía me acuerdo de mis profesoras preferidas. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y más programa. Hay saludos. Jiménez, saludos. Ah, cierto. Quiero mandar un saludo a mi tío que me está escuchando, a mi mamá y a la mamá de Bianca. ¿La mamá de Bianca está escuchando también? No, pero... ¿Le va a escuchar después la grabación? Supongo que sí. Bien, bien. Saludo a otras familias que están escuchando. Saludo al director que también está escuchando. ¿Alguien más, Gaby? Saludo. Nadie. ¿Alguien más? A un hermano, a una tía o a una abuela lejana quizá. A un sobrino. A todos los sobrinos, las abuelas y a toda la familia. Vamos a escuchar un poco de música. El coro. Ah, seguimos con el coro. Con el coro, Gaby, vamos a seguir escuchando algunas canciones. Bueno. Y después viene otro bloque. Ahora van a entrar compañeros varones, ¿eh? Atenti, que no es una escuela de chicas. Vamos a escuchar al coro. Yendo un poquito el coro de la escuela Joaquín B. González, un coro abierto a la comunidad. Si alguien está escuchando, tiene ganas de integrarse a un coro, puede, me dijo Gabriela. Sí, acá hay gente nueva. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Bien. Y al lado de Fernando está Facundo. ¿Qué tal, Facu? ¿Nervioso? Sí, la verdad que sí, ando muy nervioso. Muy nervioso, sí. Esta experiencia. ¿Sabías que era tan lindo este estudio? Sí, al verlo sí. Divino, ¿no? El estudio de radiográfica. Sí. Allá está Byron, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Ay, qué nervios. Acércate al micrófono, vení. Yo estoy normal, bien, obvio. Vine un poco de felicidad, sí. Pero bueno, vine a pasarla bien, nomás, tranqui. Escucha, qué linda voz que tenés, Byron, ¿te dijeron? Sí, obvio, me dijeron que voz de locutor o algo así. Me voz de locutor, podemos sí, empezar así. A practicar. Mirá vos. Al lado está Facu. Sí. Dos Facus tenemos en el curso, ¿son los dos de segundo? Sí, sí. Bien, ¿cómo estás? ¿Vos estás nervioso o estás bien? No, estoy bien, tranquilo. Vos tranqui, ahí, sí. Tranqui. Y me quedan de este lado Ezequiel, ¿cómo estás? Bien. Y al lado de Ezequiel, contame, ¿cómo te llamás? Gonzalo. Gonzalo, al lado de Ezequiel. Bienvenidos y bienvenida Gaby, que se quedó. ¿Vieron? Porque había voces solo de mujeres. Acá están los caballeros, los compañeros varones de esta clase. Tsunami y Conicet es el tema que vamos a estar hablando de algo de eso. Sí, sí. Un poco, sí. ¿Quién me quiere contar? ¿Una amenaza de tsunami? ¿A dónde? Ahora vamos a escuchar un audio, pero ¿me quieren contar un poco? ¿A dónde hubo una amenaza de tsunami? ¿Qué es un tsunami? Primero, antes de todo, que del tsunami pasó un terremoto en Rusia. Sí. Y eso causó un tsunami que afectó a varios países. O, por ejemplo, Ecuador, Japón, China, Perú. Otros y otros más. Todos vinculados al Pacífico, ¿no? Sí. Escúchame, Facu, ¿no? Sí. ¿Qué es un tsunami, así en palabras tuyas? Y... No, contame, una, como la imagen que se provoca cuando hay un tsunami, ¿cómo es? Un choque de olas. Sí. Que se agranda. Enormes, ¿no? Gigantes. Sí. Se agranda y puede causar unas varias consecuencias. Llega una ola mega gigante y golpea contra una costa. Si hay una ciudad... Sí. Se la lleva puesta, ¿no? Sí. Y hay alerta de tsunami, hay que salir del borde, hay que salir de la costa. Hay alerta de tsunami tempranas, justas. Para darle tiempo a las personas. Para evacuar. Para poder evacuar. Facu, ¿algo que quieras decirme sobre tsunami? No. Vamos, ¿querés que escuchemos el audio? ¿Un poquito? A ver el audio que me trajeron sobre el tsunami. Un tsunami es una serie de olas gigantes que se generan generalmente por un movimiento fuerte en el fondo del océano, como un terremoto, una erupción volcánica o un deslizamiento submarino. Estas olas suelen viajar a gran velocidad y al llegar a la costa causar inundaciones y destrucciones muy fuertes. El 30 de julio de 2025, Rusia vivió uno de los terremotos más potentes de su historia. Un sismo de magnitud 8,8 que sucedió en la península de Kamchatka. Este terremoto ocurrió bajo el mar y provocó un tsunami que puso en alerta todo el océano Pacífico. Las olas llegaron a medir entre 3 y 5 metros en la zona de Islas Kurilis. Inundaron puertos y destruyeron fábricas de pescado. Las alarmas de tsunami se extendieron hasta Japón, Hawái, California. Ahí estoy escuchando, entonces, estas réplicas, la consecuencia de ese terremoto en Rusia fue en toda la parte del Pacífico, tsunami. ¿Alguno estuvo alguna vez en un lugar donde haya riesgo de tsunami? Carteles, yo estuve una vez en Chile y había carteles que decían, en caso de tsunami... indicaban correr para arriba. Un miedo me dio el cartelito ese. Por suerte no pasan todo el tiempo. ¿Te imaginás un tsunami, Facu? ¿Cómo sería estar ahí? Y nada, mucho miedo y con ganas de ya de irme a otro lado. Ya. De irse a otro lado, ¿no? Bueno, tenemos un montón de problemas, pero el del Pacífico menos. No está acá. Por suerte, tsunami parece que no está entre todas las alertas que acechan la Argentina, la de tsunami. No. Por suerte, no. Por suerte, no. Bueno, y después hay un audio sobre CONICET. Sí. ¿De qué habla el audio sobre el CONICET? ¿Alguien me quiere contar un poco? Sobre... Te escucho, dale, ese. Bien cerquita del micrófono. Sobre lo que el CONICET, que es un organismo fundamental para la investigación sobre nuevas especies y el fondo marino, que aporta a los científicos para saber más y mejorar ciertas áreas abajo sobre lo que pasa en el fondo del mar. Bien, entonces el CONICET, un organismo nacional que aporta... recursos para que científicos y científicas investiguen temas en particular. En este caso, ese recontra famoso que se hizo por YouTube, que es el fondo marino, a lugares donde no se había llegado nunca, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que más te impresionó? ¿Viste alguna parte de eso? Acércate al micrófono. Lo que más me impresionó fue la culiestrella, que fue una estrella, la más famosa, que fue muy viral por su particular busto que tenía atrás. Claro, tenía culito, ¿no? Qué sí, raro. Muy raro. Recudo. Escúchame, Byron, contame vos de todas Dios esas mío. Cosas maravillosas del fondo del mar. ¿Alguna otra cosa que te haya impresionado mucho? Cerquita del micrófono, Byron. Lo que he visto es de un video que de la nada. ¿Cómo se dice? Vi otros animales en vez de ese que dicen Patricio adentro, vamos a decir. Sí. Creo que era un calamar o algo así, que tenía espina por todo su cuerpo. Y no sé cómo era que se llamaba, pero tenía un nombre. No me acuerdo, pero algo sí vi, nada más. Claro, pasaron cosas alucinantes. Vimos cosas que jamás habíamos visto, pero aparte había un ritmo lento del fondo del mar y toda la gente reenganchada. Fue como unos días donde de la velocidad vertiginosa pasamos al fondo del mar, ¿no? Sí, obvio. ¿Ustedes lo vieron, algo de eso? Yo sí lo vi. Facu, ¿viste algo de eso? Y digamos, la verdad, sí, me acuerdo, sí. ¿Te acordás? Sí. Y tuvo muchas vistas, lo vio mucha gente. Sí, mucha gente. Tuvo, la estrellita se hizo remera, la ¿no? Estrella. La sí. Estrellita es remera. Y varios memes que se hicieron. Y varios memes. Gaby, ¿vos lo viste algo de eso? ¿Te enteraste? Sí, vi un video, un en vivo por ahí. Un en vivo. Bueno, muy interesante porque, primero, ustedes saben que uno de los lugares de más riqueza de la Argentina es el fondo marino. Sí. Y ajá, todas las riquezas que hay ahí. Entonces, investigar y hacer que la gente lo conozca también debería ser una forma de que tengamos conciencia de que hay que cuidar los mares, que hay que cuidar la naturaleza, pero también cuidar los mares en relación a la soberanía, ¿no? Conocer para cuidar, para defender, para saber que esa parte también es la Argentina y uno nunca la ve. ¿Algún saludo? Gaby, vos tenías saludos guardados, ¿no? Sí. Me queda... Espera. Me queda un poquito del audio, un poquito, perdón. Sí. Seguí pensándolo porque estás pensando desde el otro bloque los saludos. Un poquito del audio de Conicet. A ver, ¿qué me dicen? El CONICET, o Consejos Nacional de Investigación Científica y Técnicas, es el principal organismo de Argentina a la promoción de la ciencia y la tecnología. Su misión es formarte y ejecutar actividades científicas y tecnológicas en todo el país y en diversas áreas del conocimiento. El CONICET se dedica a formarte la investigación y tecnología a través de becas, subsidios y financiar proyectos. Bueno, ahí escuchábamos un poco, está buenísimo que quienes están escuchando la radio entiendan qué es este organismo nacional que fomenta la investigación, el CONICET, que bueno, estuvo en entredicho, que por ahí se desfinanció y que un poquito lo que sucedió con el fondo del mar y la cantidad de gente que lo vio lo puso de relieve, la gente se dio cuenta que está bueno, ¿no? Que haya sí. CONICET. Gaby, tus saludos y ya nos vamos yendo a escuchar un poco de música, ¿eh? Sí, voy a mandar saludos para mi hermana, mi cuñada y mis papás. Bien, ahí están, bien dedicados porque los pensó durante todo el bloque. Club Atlético Boca Juniors es uno de los clubes futbolísticos más populares y exitosos en Argentina y en el mundo. Fue fundado en el 3 de abril de 1905 en el barrio de La Boca, Buenos Aires, por un grupo de jóvenes inmigrantes italianos. La historia cuenta que 5 amigos se reunieron de la plaza del barrio de Boca para fundar un club. Las leyendas más populares dice que se inspiraron en la bandera de un barco sueco que pasaba por el puerto de Buenos Aires. Primeros años y ascenso. Boca Juniors comenzó compitiendo en las ligas de ascenso de la Asociación Argentina de Fútbol. Lograron su primer ascenso a Primera División en 1912. En sus primeros años, el club se caracterizó por su espíritu de lucha y su fuerte arraigo popular en el barrio de La Boca. El club tuvo varias épocas de gloria, pero se consideró como su más como un gigante del fútbol. Ahí escuchando un poquito de la historia de la Boca, un acto demagógico, porque en este lugar hay mucha gente de Boca, así que con esto se ganaron el corazón de los amigos y amigas de la radio en la República de la Boca. ¿Quién es de Boca de ustedes? Yo. Renzo, sos de Boca, sí. Bien, por eso tenés tanta información ahí. Bienvenido Tomás, bienvenido Lisandro. ¿De qué cuadro son ustedes? Yo soy Independiente. Independiente, sos del rojo. ¿Vos? Yo de Boca, pero estoy a punto de hacerme de Racing. Ahí les rompiste el corazón. Escúchame, Renzo, tenés información para ampliar la historia de Boca, contame. Su primera Copa Libertadores en Boca fue en 1977. Bien. Cercano a Independiente, que fue en 1963. Bien, ahí me echa con Independiente. La primera Copa Intercontinental en el 77 contra el Borussia. ¿Algún otro dato? A ver. ¿Algún dato más de Independiente que quieras colar ahí? Nosotros creo que ganamos cuatro Libertadores en la época del 70 de la mano de Bochini. Grosso Bochini. Yo no sé nada de fútbol, pero sé que Bochini es grosso, mira. Fue gran ídolo de Independiente. Contame más. El técnico que más ganó en Boca fue Carlo Bianchi. Bianchi. Cuando Boca le ganó el Intercontinental en Japón, al Real Madrid fue en el 2000. En el 2000. 2-1 le había ganado. Asistencia Real. De Delgado para Palermo y una asistencia de Riquelme para Palermo. Doblete de Palermo. Mirá esa información tan detallada. Palermo. ¿Vos por qué decís que te vas a hacer de Racing? Y porque, bueno, tenía como una competición entre la novia de mi papá y mi papá, que el primero que me llevaba a la cancha me hacía ese club. Yo de chiquito era de Boca, más que nada. Sí. Pero nunca había ido a la cancha, entonces puse eso. Y como fui primero a la cancha de Racing, estoy como... Vos sabés, Tomás, yo te banco. Estoy muy enojada. Mi hijo es de Boca. Yo quería que sea de otro equipo, un equipo en el que se pueda ir a la cancha, disfrutar, y en esta cancha no se puede entrar. Pero yo quería que sea Cuervo y no lo logré. Me ganó Boca, no sé por qué. ¿Más información, Renzo? La copa que ganó Bianchi en su mandato fue la 3, en Libertadores, ¿no? En el 2000, 2001 y 2003. Una fue la del Real Madrid, en Japón, otra en Milan, y otra no sabré decirte, luego tengo que buscarlo bien. Bien, escúchame, Renzo, ¿vos por qué sos de Boca? Y mi familia está de Boca. Toda de Boca. Mi abuelo de Huracán, fue más hacia el Huracán que la de Boca, pero porque no soy socio, pero fue muchas veces al Huracán por mi abuelo nada más. Yo soy de Boca a muerte. Claro, en sangre Boca. Siempre. Yo, si no mal recuerdo, Boca le había ganado al Real en todos los continentes. Es el único club. En los cuatro continentes. Mira el dato que te tiro. Escúchame, ¿vos por qué sos de Independiente? Y mi papá es Independiente y yo lo conocía a mi papá. Y mi papá me llevaba a la cancha todo en su momento, dice. Y yo era re feliz, olvídate. Ahí está, entonces. Eras chiquitito y quedaste con el corazón en Independiente, en el rojo. Sí. Bien. ¿Vieron? Porque hay algo de mucha pasión y mucha cosa... Mira, chiquito. Claro, hay algo muy especial en el cómo es que uno se hace o no se hace algún cuadro, ¿no? ¿Más información tenés, Renzo? Sí. ¡Apa! ¿Cuánta información tenés de Boca? Contame. ¿Sabe por qué el clásico de Boca-River? Es porque hace mucho tiempo la cancha de Boca y de River parecía como si fuera hoy en día... En Racing Independiente. Claro, ahí está. Muy al lado. Luego ya en el 30 y pico se fue a Núñez River. Y Boca quedó en la Boca. En Solís. No, pero se jugó un partido por eso. Sí. Se jugó un partido por la línea de partida al medio o por la cruzada. Y por los colores y quién se queda en la Boca o no. Se dirimieron ahí en los colores y la forma de la camiseta, mirá. Y nada, eso es lo que más tenía como más... Igual los colores de Boca vienen de un barco suizo que pasaba por el puerto. No, la historia es así. Había cinco chicos... Hay debate sobre la historia, a ver. No hay debate. Bueno, debate, decilo. Había cinco chicos, que ahora sí que te digo el nombre, cinco jóvenes, que están viendo, entre comillas, que eran un equipo de fútbol, una pasión. Entonces dijeron, el primer barco que venga por el puerto de la Boca... va a ser el color de la bandera del equipo. Y ahí vino un sueco. Sueco, de verdad. Podría también ser un ucraniano, que tiene los mismos colores. pero fue un sueco, entonces ahí... Así, aleatorio fue. Sí. Bueno, se nos está yendo el programa, yo les aviso, quiero que manden saludos, hay un montón de historia de Boca, muchas gracias Renzo por toda esta información, gracias Lisandro, gracias Tomás por este ratito, este ratito de fútbol. Saludos, ¿a quién le mando? Vos, Lisandro, ¿a quién le querrías mandar un saludo? Yo a nadie. ¿A nadie? ¿Vos? ¿Se te ocurre todo? A mis sobrinas, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos. Se le ocurre por vos, ¿viste? Todo lo que vos nos mandaste lo mandó él, a toda la familia. ¿Renzo? A mi familia en general. Bien, y a la gente de Boca que está seguramente escuchando, que le encanta escuchar la pasión de las nuevas generaciones con este club. Uh-huh. Bueno, muchas gracias a estudiantes de la Joaquín B. González, gracias a Gabriela, a Gisela y a María Gabriela, las profes que están acompañando esta posibilidad de hacer radio. Y bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio. Cada vez estoy más cerca del...